Atento, atenta. Acá Ladrico, Reposal Popular para Radio El Grito. Hoy es jueves 5 de octubre de 2017. Estamos en la localidad de Nono. Se va a hacer un acto donde, por medio de una ordenanza 981 de este mismo año, se declara patrimonio cultural y natural a los cerros de Nono y además área protegida. En este acto va a hablar el señor intendente Mariano Ceballos. Hay muchos niños de la escuela primaria. Se ha congregado también un grupo de vecinos. Y hay, bueno, diferentes autoridades de la municipalidad. En un ratito vamos a escuchar las palabras de Mariano Ceballos contando, bueno, justamente cómo es esta ordenanza.